Bienvenidos al resumen de la fecha 5 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Gel. En Mar del Plata, el toqueteado Aldo Civi recibió al pragmático Central Córdoba. Y al equipo santiagueño mucho no le importó que el tiburón toquetee la pelota de acá para allá, ya que cuando pudo, la mandó a guardar en el arco de enfrente. Fue 2-1 y sigue en la buena racha el ferroviario del sapo Gustavo Colbert. No sé si vamos a ganar, vamos a perder, vamos a empatar, o vamos a sumar muchos puntos, pero estoy convencido de que sí, estamos mejores que hace un año. Sin brillar, Racing pudo llevarse los 3 puntos de Vicente López en su visita a Platense. El Calamar anduvo mejor en el primer tiempo, reventando incluso el travesaño en una oportunidad. Pero Juan Antonio Pizzi acertó con los cambios y 2 que llegaron desde el banco hicieron los tantos definitivos del partido. Melgarejo primero y el pibe Maggi después. 2-0 para los de Avellaneda y lo analiza su entrenador. Creemos que tenemos que tener un estilo que va ligado a las asociaciones, al juego colectivo, a la circulación del balón, a la presión, a la intensidad, a una serie de factores que con el paso del tiempo uno puede ir imponiendo y concretando esa identidad. Con mucha constancia, yo veo una evolución constante. En la Paternal, Argentinos volvió a ganar jugando relativamente bien. Fue 2-0 frente a Godoy Cruz de Mendoza con goles de Ábalos y Elías Gómez. Hace un par de fechas se dudaba de la continuidad de su DT. Ahora el bicho empieza a encontrar el camino a los buenos resultados de la mano de Gabriel Milito. Llevamos poco tiempo juntos y vamos dando, o queremos ir dando pasos hacia adelante, ¿no? El equipo a lo largo del campeonato ha ido evolucionando. En estas oportunidades hemos ganado, pero los partidos que perdimos con Vélez o Platense, sobre todo esos dos, el equipo había hecho también méritos para ganar, ¿no? Pero bueno, a veces el fútbol tiene situaciones que te hacen perder. Pero bueno, muy, muy, muy contento con el triunfo. Creo que este grupo se lo merece por cómo entrena, por cómo está comprometido con el club y porque tiene un deseo tremendo por ganar. Dicen que ya no quedan cracks en el fútbol argentino. Muchachos, miren los fines de semana el peticito de Simoca, que con 34 pirulos sigue desparramando magia. De la mano de Luis Miguel Rodríguez, Colón gana y gusta. Fue 2-0 frente a Estudiantes y de visitante con 2 golazos de la Pulga. Que no va a haber cracks en el fútbol argentino si juega la Pulga de Simoca. ¿Cómo nos vamos a disfrutar? Es un triunfo más que importante para nosotros. Hoy sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil contra un rival que viene jugando bien, que venía sumando de 3, venía invicto y así que... Que nada, muy contento porque el sacrificio valió la pena. A la mediocridad de los últimos partidos de Banfield se le sumó la mediocridad que porta ya hace rato San Lorenzo. Y como no podía ser de otra manera, el resultado fue un mediocre 0-0. Mal partido entre el Taladro y el Ciclón que repartieron puntos. Lo analiza el defensor azulgrana, Diego Braguieri. Defensivamente bien, nos falta a lo mejor un poquito más aceitarlo para adelante. Tuvimos las situaciones más claras, las tuvimos nosotros, creo que fueron 2 me parece. Un partido para un empate, pero bueno, de a poco lo vamos a ir aceitando. No podemos ya dejar más punto atrás, aunque un punto hoy en esta cancha es muy bueno, es muy positivo. Pero de local ya no podemos perder más puntos porque si no ya nos empezamos a alejar. El Interzonal fue súper clásico. En cancha de Boca, el Xeneize y River protagonizaron otra vez el partido que hace que el país futbolero se frene durante 90 minutos. Y si bien no fue un buen partido, hubo emoción luego del hermoso taco de Tevez en ataque que derivó en el penal del 1-0 para los de la Ribera. O en el hermoso cabezazo de Paravecino para el 1-1 final. Aunque lo destacado fue una de ciencia ficción. Ataque de River, centro atrás, mal rechazo del defensor de Boca. La pelota que se metía pero que gira raro en el aire y después... Nada, todo sigue igual hasta terminar en pardas. Analizan el 1-1 los técnicos Miguel Ángel Russo de Boca y Marcelo Gallardo de River. En muchos momentos del partido yo creo que Boca jugó muy bien, el planteo, la forma que lo desarrollaron, podíamos haberlo definido y después nos falta un poquito más de inteligencia, ¿no? Para saber terminar los partidos con 11 y saberlos manejar. Este tipo de partido con uno menos es muy difícil jugarlo o competir, ¿no? No me pareció para nada un partido bueno, no me pareció un partido con lucidez para jugarlo. Pero bueno, fue un partido de poca claridad tal vez. Para hoy queda Rosario Central Arsenal desde las 19:15 en Arroyito. En el primer tiempo suena Rata Blanca siendo la leyenda del Hada y el Mago. En el segundo tiempo vamos a repasar los resultados y los testimonios de la zona 2 de esta Copa de la Liga Argentina de Fútbol, acá en el Fútbol Gel. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.